La raíz de la palabra. Maajimu kuktuhtu, maajimu kuki idupun petmanode avayu, kshamurjat. Midega kpatiat niktu yoya de avasachten, maazan rapshana majakan, metak linwan, titun tihachtub ya ayukhait hux, yoga wakwin, yoga nuin, yoga tueta duknajwinit, yat per avasacht manan jamur, pihun art, mayadik nerapsh mayadik majak, sahapushakar pihatu kibate. Wanduk tondag yat de nerapshana majakan, yat pershay at pet. Gapshot and Major Gordon, Kuyat and Magoo have took the Bushak presumed, Tashukumur to eat the tsum, Nikaba Kubat, Uknika Ignahaw, Tidanakubat, Tidanak Tatsun, the Papan Gukibush Gorpada, Elo Shochitlan, the Flores Magon, Hap Region Masateka, has the presumed, Namats, Hap Kanamagosh Kag, Kabazumd. Adukna de Mook Turkta. Mayada Mercutuktau, Kalen Amranik Shemoi, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yada Ayuk, the Wingdauktu, Gavin Mount, the Wingdauktu, Mohaka, Merpetauktu, Uka Yat Nazode, Sama Kutukan, Hatsokte, Hawa on the other radios comunitarias indígenas. Kukab he nyashap mutpurna awas 8,800 mikshamadvi concesionarios spots de partidos políticos kaga tidikutukta kaba diktu yoji kapsh samyota ayuk heikzuk hadza nade negapshan majaogam hap nade nyoda aduk ayuk aduga bunmaun mude yikshamab yoda hap miatspacht Yadan gook the pun, Wahao, it's a pun of oak, the pun of Chigoji, Mayadic Shemur, those the Octubre, those the Octubre, Mask Ombi, Octubre Pok, or the Hot Yok, Chigoji, 1968, or the Hot Ya Ictanabop, the Ha Yok, but the Yadan Matsper, Tsum, the TV, the pun, Yukutuk, it in the Navy or the Gustavo Diaz Ordaz. Hatsay caught me at Patsay Gishpikop, Guyada, my Okitigi, Hashbuckbud, Burnyam Mahalin, Kushaja, Yada Mahal, Maestros, Tag, Hot Master, the Ochuni, the Ochatikuetu, 1968. Burn the Ayuk to Pitak, Yada Luis Hernandez Navarro. Hapmuk et Haduk Norwit, Nitum Mahapusha Kofshavat, Honduras, Hapuk Duga Hoy, Yig Azuk. Tanenik Shatao Katagoin, Apaho, it took Shavats Miriam Miranda, having an app, have to Uga Namuk Tauk, my other Nugubok, the other Tundauk, Uga Eta Nazri, Nanyau Shakom Kat Kayokte, Hag Hapa, how it can whoop, Yigok, but the Haik the Gurbi, took mud, and sat Nagosh Majoku, Yats Gwit. Nedin Nahaw wants a Yadam Tanuk Tauk, the other Tundauk. Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, Valles Centrales. So ya de ok petegu bit ha mestra ni sha wengom, ya sha hot wengom ku ya da ma ha zik te pon di ok te pon zik ni ga ha ha mu te te pon di ok te zik ni ki ha mestra ham za wen ma du ne tan wak ta ga ham wa kwem na dit ya ma ma do ont mu te te ya da sha mo ha mu ksh ga mo ki ksh Ya sham gi shabam gu na de ni oda awa yu ko tik mukte da awa yu tam dot pak tsoda a jat ne gap shit na ma jak te sa ya da a muk shu ya sham gi shik shadun a dog na den hap pa wazon ik buk tak ma hat ye aw ya yu ki kap shik ma jak ma ya aw ya yu ik buk tak ya ni ma jak kun bona aw yu te gach ma jak te me de amjan Kak mời nhà béo gì, vật sáp thì mà cho con, mà cho con. Sư diệu là hạ cọp snóc chân, gọi ayu thì nó sẽ thành một đặc tư là dục mà đâu. Sư diệu ayuk iknamadai naide naduga ukpat mado undat yada ob yada shushpa mende shimap ukne jema ida yada shima yada shushna vyokpan kumai yada ik uzim Mario Cardoso aden jot sha tsu yo yon hamruk patmado odet. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan en la frecuencia del 107.9 de FM de esta radio comunitaria. Un saludo fraternal a todas y a todos ustedes que están en sus hogares, que están en sus espacios de trabajo, que están viajando. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan en otros pueblos vecinos de Tlahuitoltepec Mije que alcanzan a sintonizarnos. Y también a todas las personas que logran escuchar la radio comunitaria a través del internet. Un saludo hasta el país de este planeta en el que se encuentren. En esta ocasión les vamos a compartir un tema sobre los presos de Loxochitlán de Flores Magón que ya han sido liberados y que estuvieron 9 años en prisión sin sentencia. También desde Puebla, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falla de nuevo contra las radios comunitarias. También les vamos a tener un extracto de un texto de Luis Hernández Navarro acerca del 2 de octubre. No hay que olvidar. Esta lucha es por la memoria y contra el olvido. También a nivel internacional tenemos un tema que trata en Honduras. Hombres armados atentan contra la vida de Miriam Miranda, coordinadora general de la OFRANE. En nuestra sección de cultura, desde los valles centrales, a través de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, UACO, está una invitación para el segundo seminario del Día de Muertos, Organización, Trabajo, Fiesta e Identidad en el Valle de Oaxaca. También vamos a tener un reportaje de la Fiesta del Elote que se celebra cada año en las diversas comunidades, sobre todo en la comunidad de Tlahuitoltepec Mije. Y también tendremos una invitación para asistir a la conversación Traducir en Lenguas Indígenas, que se llevará a cabo en la Feria del Libro de Oaxaca. Namatskme uktoktana hau eptipizemde mahapikshmei Eloxochitlán de Flores Magón, apa hau tashukumukti etipushikhetsp. Ni kaaba vingida oknim tigena ikta tsun tigena kubahtab kaaba yikutuk pedik shon nikungda okta haste pizamda sha namnam sha nyasha shwa et tsuksamon oh pizamda yada erminio monfil jaime betanzos apa ikib apa kibush gokh pedah yat elo shotitlan de flores magon yat Pues es este pizarrón de porque cada uno viene de otro tiene una ita zoom de viste tiene una ita cobarde hay una migu pues ya acta onda han magosk ni un de vía onda pues digas pide pizarrón de hagas cojic zoom de es ni cabo cicta pues cicta un gogo pues de tiene una ita zoom de pues naiden ni cabo ga ots hay ao ya yuk mud hay ao ya yuk aw yu kushp ik mo de a haw ha tun de go inti de na ik ta zum de ga ba ga ocht ik mo de aw yu kushp de ab kapst ab masatekos haz ga pues naiden ku ha ba zum nu di et ha gam di ocht ik monokst ach tsig ya da tu ga tun da ok mi shme grupo de trabajo de las Naciones Unidas ma ya da ha nu yik zum da hab di bezem ku ya di ha izin gu ukte och chik zum da es ka ba och chik schon chiu ye ya pa ye in ha da na ti wing da ku ka ba pa ye in schon och chiu ye pa zi di bezem da das nyam ne wir ande pas da na gu na mask bezem ukte da bezem per ha ha na magosh ti ha ka ta nda es ha na mak mak pa ndi yik pa wop da ma puch kosh ka kosh ku ya Schemip tjaushu kumacht och ich zum de hizig neiden ha pa ha uzi pona ba peskat ku pukt sana pusha kopf de tatsuk ga ha ku won taguwon da hatung uk taguwon da vinmao ha da na cep tau ku gena ka ba nyani madu yid hstu uk ti me hada uk da ha de na vom ba tu ga ha e ti ko uk tu ga ha ik te ga ji ha zik ta tsum de pni ka za ka di wenga jok te nem pna han ji na hada no hat ki wet pna ha da na uk o di go uk te ga ji ha ka za ga wenga jik ne pas na ha di pizom de namask za ham тэгагэм хэмэ инэдэн а пяё ин хактуу ё эскава пуша хэц пя юкцанаани дэт бэр канама пёка ни ва остахэн ни хагюк бэр хэдэн жот шахят шакюбэт и эн Оахака либеран а дос пресос дэ лос Сочитлан трас каси 9 аньос дэ реклюсион эн присион превентива лос лидерес индигенас Эрминио Монфил и Хайме Бетанцос de la comunidad mazateca de los Xochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, lograron continuar su proceso en libertad. Al no haber recibido un proceso en base a sus derechos y con pertinencia cultural, al no haber recibido información en su idioma, ni apoyo en un traductor al momento de su detención y al haber sido recluidos lejos de su comunidad, el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria observó afectaciones agravadas en las detenciones de personas indígenas y alentó a las autoridades a adoptar proactivamente medidas de protección que tomen en cuenta sus necesidades. Los dos presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón por fin se reunieron con sus familiares y vecinos después de 9 años. A su llegada fue evidente la alegría, sin embargo recordaron que aún faltan 5 presos y 14 desplazados que se encuentran detenidos desde el 2014 sin haber recibido una sentencia. Puebla, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, partidos políticos, elecciones, Puebla, te dikutuk te ko radios comunitarias hanam de hawon de ka bujin zek samej de jigoi im gutuk ko aguwon ni knort y partidos políticos y vinmaon a amaronik shema spots de partidos políticos ka bujish pawadat kuma ka bujin zern ka bujin dan hade na hawon da ko busha ko gofte po na radio hawgaptup Kaatga de dikutukto ku wana meji jiknost ku wana meji mbadati jaat jiknost ti sa yaata kutuk na vyan hai na tiktak wana de yaata na matska radio to sepan limashtun za radio choloyan hai na thai pzem de ayu ka bojin zek ka bojin nash ka bojin zen ndan pre kaatga hi kutuk pa hai ni vyan da miknosh meji pagos ku yaata kutuk na hai na vyan Adens mugtokte iktaguwon betu mai pona hek pzem de concesiones por hek pzem de biada abaz achten za partidos políticos hay bin mo ya chuk de hari ni hat hen gewet hazen ke okupte ben mugtokte ni kasna te mai ha bin mo ya yuk jot adek kuwon de iktaguwon de y desde Puebla Por segunda ocasión, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fallaron contra las radios comunitarias de Puebla, que se oponen al reglamento impuesto por el Instituto Nacional Electoral, con el que las obliga a transmitir spots de partidos políticos en sus programaciones. Este 13 de septiembre pasado, los magistrados resolvieron los recursos de apelación que las radios comunitarias Radio Tosepan, Limaxtum y Radio Choloyan presentaron contra la reforma el reglamento de radio y televisión en materia electoral, aprobado el pasado 20 de julio, sin ninguna consulta ni información previa a las radios afectadas. La resolución es grave porque atentan contra el derecho a la autonomía y la libre determinación de nuestras radios en nuestros territorios, dijo Eric Coyot Lozada. Originario de San Bernardino, Tlaxcalacingo, Puebla. Las radios comunitarias concesionarias de uso social indígena creados por radios por comunidades, perdón, Masehual, Totonaca y Nahua en el estado de Puebla, protestaron frente al tribunal. Desde junio de este año, Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan aseguraron que la radio es el instrumento mediante el cual promovemos y protegemos este sistema de organización, y no estamos dispuestos a que se convierta en un espacio de promoción de los partidos políticos que nada tienen que ver con nuestro modo de organización y gobernarnos. Como siempre, nuestra posición como medio de comunicación es no pasar los spots de partidos políticos, porque la autoridad es la asamblea, y si la asamblea es quien dice que no, entonces no lo haremos, concluyó Nicky Lino. Aduk nade muk tukte yat mask ombi octubre, mask ombi octubre, aptuga mahoi, nejimu yuk yikshamu yuk yeshkap Luis Hernández Navarro, adana ayuk pitak nade kuksha mask ombi octubre, ucht hiatskubet, shemip 1968, maham novem, koha hao yamu yuk tigoyi, ma yikshamu ya tlatelolko, ama ahí gok va este gobierno y ahora y cuántos puede poner y llamar gobierno de Díaz Ordaz o sea how digo que este gobierno ha mandado un camión que tiene más mil y ahora espac puede tomo espac puede ya de pagar más ya piensa que hago por eso ya ochentas que ves o sea y que tan abrupto todo que ha más que en octubre 1968 no me gusta mil en el soldado. Tía de soldado, hay tundo, pues hay tuk de caba, hay dos pesem de caba, hay tegaste, hay ocht. Pagiota con el niamiukide, con el paun maize, pucha kiosco, paun maize, tegacha, zanauin, hay grandes pegotas a policía o niñón, pues paun maize, que mi ochtic tan octavo, ochtan a gobierno de cutuk, ochtan a mai, mai y octa. Es nadie ni que negarse que mayor nadie nega Estados Unidos a Octicutuk o sea Estados Unidos en Dicutuk o que ya ha oba vinats que gade ya de otro gobierno a que es pianche que de que ganan hacia Wang Hao ya Jun de Hot no de Uga Wang Bin Mao ni Wang Bin Cha Tuk que de parte de Estados Unidos nadie oht Pawan Mai que Kowani que es et Kowani que es et en Wang Bin has na soldado oht a jade y que tan abopta ha espacpeda pon espacto universidad pon espacto mono de licenciados abogados de doctores médicos mayenia y huejen y cajan y jagueb ha zana ocht y que tan abopta ha y go pigte gobide cabaden es mucho muy que así coja y en el gazo y que gaste ca ochta tuk teñe tan agonde Batsno mai yokitsigu jatsi ka mats matsk om ukti ka mich matsk om yada oktubre po. Un extracto del texto de Luis Hernández Navarro en memoria del 2 de octubre. Un 2 de octubre de 1968 tuvo lugar en la Ciudad de México la matanza de Tlatelolco, en la que la policía y el ejército asesinaron a cientos de estudiantes que se manifestaban pacíficamente justo antes del inicio de los Juegos Olímpicos en la ciudad. En aquella época, muchos trabajadores y campesinos pobres luchaban por mejores condiciones de vida, y el gobierno respondió con una violenta represión durante lo que se conoce como la Guerra Sucia. Así, el 2 de octubre, unos 10.000 estudiantes de escuelas y universidades se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México para protestar. Poco después de las 6 de la tarde, 5.000 soldados rodearon la plaza y empezaron a disparar contra la multitud y los edificios cercanos. A lo largo de la noche, soldados y policías se lanzaron en masa a acorralar a la gente y a golpear y matar a manifestantes, transeúntes y residentes locales. Las autoridades y los medios de comunicación afirmaron que las tropas estaban defendiendo de los disparos de francotiradores, pero mucho más tarde se reveló que los francotiradores que empezaron a disparar eran miembros de la Guardia Presidencial. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, había estado en estrecho contacto con las autoridades mexicanas, preocupadas por las protestas contra los Juegos Olímpicos, y el ejército estadounidense les proporcionó equipo, armas y municiones. 6 días antes de la masacre, la Seguridad Federal Mexicana comunicó a la CIA que la situación estará completamente controlada en breve. Esa no fue la primera vez ni la última en que el ejército asesina a campesinos, estudiantes y obreros. Por cierto, esas olimpiadas se llamaron las Olimpiadas de la Paz. Näiden muutokset, kun se vinkkeen ja ota show ja ota oppi show, muutokset pöndi oppi pöndi tigeride, pystegäjä tieni jäik, haamiatte ja nevin, ja vahkuin, za mai ja hai, tekstet kohde kuin näiden nä novemberit, uka kaava novemberit nukide, hakubuks haku ette ha hauti pöna ja ja juk tegäjä muodi Amazon, kut haamiatte ha oppi tigeride. Kaabin nugu hade muumik tun kaabi ha i muuma shadund uk muum za ha i ok ntege in pas ayo nen ka hat echtet code uk a wenga taude wa ha ka ei vun maun uk ka kana jok uk ka ne a jog tsati ha guk muum ye vun maun kui ok kui tege in kuz ja wa queen pus uk ya nawin mahatsip ku bukh ku ga hpte hak tsen hak tanade pus mai na Tigach Hazgam Ham Yiktanavuktaug Maya de Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca Valles Centrales Maham Wahquem Hama Avazochten Batakta Hijadugi Kops Ugik Majakt Sudani Oken Yikhaogyuk Sudani Oken Kudin Yik Shadun Kudin Yik Amuk Tun Ugya Oda Hai Kapsti Majakt Hyot Kuk At Tihatsin Hapa Winmani Pudzum hagan kapsal majawan shaw ech maktash comp as type shuktuk ombi octubre ech maktash comp as type shuktuk ombi octubre machkyash as ta makmatskyash hadna awaz achten betaugta por internet in yatsu yoyon hasn bat madon sudi ok ni tege in sudi ok ni tege in chon dog ok sudi ok ni tege tsu yoy sudi knas hau sudi pawn mai Hapaga hot kapronat majagwandana den. Night nige shot ni ko ni hadits kuni oku ni kshadun, hadits kuni yikha miast hadits kuni kyaga tsukshik modu kama shushpa wopu yik tamazokta, hadits yadin had boni yik tsotnag, moi chotnag, yiwadani bob hot nyukti kot, uk hadana ha yi ich tsadun uksuzini di min kibut, suzi yam hadin di had suzi yuk nik majagwam, hagna hot mai. Pani spukte, pani rechte het code, pani ada nas haude, sudani, hai hamin hagebut, hapa spukbede, pust hai, het haude, het hoste naden. Naden nigi kapran ik majagwan, sudani yktun ni shadunen, tiden tum, tiden wam, te sudani hadikuna haut nyamukkunikuni, hisni, shadun de hauk net de goin. Is naden. Sujik haagyuk, sujik haagyuk kun shaw, kun okun tegeen, haagdu nam na shaw, kun okun tegeen, u hadits ni tjuni, hadits na den. Mai den ap dikta, dik nyaje, hikta, mbitsida, kumus, hadits kushpta, wenu sujat hatskuit hapak na duga haat net negoshan, majagon, suguna haat yap shadumuda, hapa pusha kap, tu shaw at sapotekos, masaltepek. Suza hapa tradunda ha okratega in haina gad extra on that go wonder jot moya adunat mikshadun uki ha mech por internet por ha me resko pen pen patmado wonder waku valles centrales hapa por internet Y bueno, en esta sección de cultura hay una invitación que se hace desde Valles Centrales a través de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y es al segundo seminario llamado Día de Muertos, Organización, Trabajo, Fiesta e Identidad en el Valle de Oaxaca. Será del 24 al 28 de octubre de 10 a 12 horas. La primera sesión es llamada La Muerte es solo el principio. Pensamiento cosmogónico y tradición funeraria de los zapotecos y mixtecos antiguos. La segunda sesión es la celebración de los muertos, ni cristiana ni prehispánica. La tercera sesión es la fiesta se hace entre todos, el ejercicio de la comunalidad en la celebración del Día de Muertos. La cuarta sesión, la fiesta después de la muerte. Quinta sesión, la fiesta del Día de Muertos de los Zapotecos de Mazaltepec, desde una mirada comunal. Y la sexta sesión es llamada Nuestros Muertos Vivos, en San Agustín Yatareni. El costo al público en general es de 300 pesos. A los estudiantes de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca de Valles Centrales no se les cobrará nada. Se otorgará constancia de participación. La modalidad es virtual vía Meet. Y para información e inscripciones es escribir a bgonzalez@huacovallescentrales.edu.mx. Le mục tức sẽ mở ra những gặp sách của yếu tục bắt mặt đồn, yếu tục tung gặp bức kèo mưu gọi áo và yếu tục đồn bức sơ đồ, yếu tục mưu gọi Lilia Pérez, mở ra Estela Vázquez, yếu tục gặp sách mặt yếu tục yếu tục mục sơ, sơ hà sơ ích, mục sơ đồn yếu sơ ám gích, văn đục bắt mặt đồn yên đồn. Mục sơ ích sơ, tục tục gặp yếu tục rệp bộ, yếu sơ ám gích. Want wat mado je man mogen toch ga jou ja jou. Je dan dat zo in de naam op de capsa octo, ja capsa octo, dat zat je kus, dat je dat kus, wat wat ze bij ook nacht gewoon dat, wat ze bij ook op het bekaal je de eerste naam is je oogst, wat dan deed je zo, dat kun je je doen. Was denn ich tut dich auch der gestarke Juma hat denn du mag auch schon tun aga han man ist der Juma hat dir denn der Zug ist der kommt zum mir kasch kaik mo und die kas da pikta und ko und ko auch schon denn aber da und dann es von beta tut nach da und pikta und die jede also wenn sie gibt haben das hockt aber sie tun denn es Pahajat na tih, protože na tasvon za agendy, na tu na kopka, komo, kakože, a to už na tne, mude, a to na tme kapšte. Když se na máte na svom bed, tak na já jo kapšák, ne tak kapšákš, ne. Když se na hlad, ten tě kot, ham se na jeho dí adste. Vejnk má hodě, kjel se tým kap, a to už unok tý kapák, kapák ne, kap maskal tý kuk, ne. A to je, když ní jík tým, a to je. Vin astup zum ka apen schon macht und wenn astup ka warte je war ich auch schei geschnuck schnuck ga ga in de je jetzt sei und der hat ja zu kön ja pisse na der lin war nicht pakta und der hat na pau ko hat pau ko ka aber hat ich tun kom ja und die arzt nick bi u ko doch mal ka ji u hat hat Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ капшал шо вашо шо дун душ на хаде зак та хобо пмё бомё мозаик на хомо кода на хаде цу гитун я уж на ска на мока махова мы а та жда на ко на хобо та ха жг на ик ёно за ёнь на мок махо чу ка ванде нем дян баде жна ко на та мока пште хаде цу гина хо When the nip urgent day mask to go curve, hammer boots, hammer cots, hammer bob. About two, my palms are applauded. But I am got you someday in those nicks, because I'm here nicks, but now it's a jay. I'm just in Danny, I'm because I don't think I don't think you should do me, I don't just sing in the hall. Bunny Adawa Yuk to the Kuch, had the Ushukta, Midiapuka, Pushaka the Pumbo. Now they moved Tukta, Ham Walkwim got to chew your yarn. Capsha Majok, how Yuk out at one, Suzy, how Yuk. A hot the Knarster, the Pazumder. Mä jag dem kapsnarste amazan ze ayuk ukaba vengayuk ze animado apta ha idik bezanwa onda ha ayuk mahamikshmu yoda tu gana myuktaq kuga isha hawa feria del libro de Oaxaca apanmuk kapsan ma ja wa onda yoda Mikia Sanchez Nadia Nusabi Diana Ananco Madan Muguk Tajo Díaz Robles. Maja Wanda Suziada Ha Ayuk Nik Nahushan Ku Yoda Ha Amazon Kat Namadodu Ug Amazon Dik Bazum the Ha Ayuk when Suzuka Yodik Tunsu Yats Kibet Didung Diwok and Yoda 2 year book talk Ham Jot Juno on you Mayoda Feria del Libro de Oaxaca Makwushuk on Yoda Octubre. Extendemos una invitación para asistir a la conversación Traducir en lenguas indígenas, retos y perspectivas, que se llevará a cabo en la Feria del Libro de Oaxaca. Participan Mikia Sánchez, Nadia Ñusabi, Diana Ananco y Tahub Díaz, quienes conversarán en torno a las preguntas: ¿cuáles son las implicaciones y retos hoy día de traducir en lenguas indígenas? ¿Qué lugar ocupan las labores de traducción dentro de la producción editorial? El lugar será en el Centro Cultural y de Convenciones de la Ciudad de Oaxaca el martes 17 de octubre a la 1 de la tarde. Ikan, yada muk Mario Cardoso, mudi shewat, kuma oy. Yada sham gish kibush kugahpa, ets naden yada dikpuzim ukaden yada nagapsh kuhasun, anga yikshemo yung soon. Once duk pat mada in this yat sha digunani. En el tema musical de hoy les presentamos Kuma Ai, composición de Mario Cardoso, más conocido como El Canti, músico originario de Tlahuitoltepec Mije. El artista ha denominado este género como Yung Sun. Escuchemos esta pieza. Come on. aduk mu gukte gukte jot adena ayu nak betok mo yo da ikap sik ma jok naden ku hab Honduras ya mo ha etano ru in piuski an pata pana ha in ne we ha te che hot apa ga ha tu mud i ta ok te mud ap nyos te chek de mo yo da ba hyo na chek mud a chek ha gep yo da ha me ni kshmup Miriam Miranda, hagna vindanap tuga tundok, namron. Ixemoy organización fraternal negra hondureña. Haga yukpitak ukshamaktashuk ambi septiembre, apagohigish mahajuna tjuk wingon, haho yapat manashut mudak de hatauk, apush madana. Ha yuk haganap ishtip kyodup. Kuga ha padet nyaust tsek de zga ha ochsa yig espat ochsa heik pabod ochsa heik matsan per ochsa ga kyakt and ochsa kyapst vin mat betak de fun bet per sa de go hasta kun mer je ha ne snost kun ni shade nik shme bit shuk Miriam ha gush ku ye pues ayuk te it betak ne maya da ha te thish ku maya ha Ukh, my hot yacht hap, dictage a yuk, but teach a hot chumpus, pushkop, new work, pugamiguk, puk, pushaho, pukopship, up a yacht in a bus ha yish a kurt, take a kamanago, had in your hotness, up a hot in it ham. Heck than a peak yacht that is shaked purple, and you had it in the hot gets a good. Hagush muk, tuk, tuk, yacht, and yash a kyom, nugubok, to hap a hoi, a nur, have a keep, have a tsaw, no wonder. Nji hanam de javyo ka wo jin yak pri yo da hu kya tsu gyo zo nak ta zna pas ku won zga hap na de na hop na a gu won ta ku yon da za ho ne gi go ta de ne sa de ku de go a de na ho i sha de ist de go de a de na ho i sha pi ho to ke bat Honduras yo da a ho i pas ka wa i och na ku ko och na ba de ist de ku de na na a yo na de tsu yo yo ta pi ha tsu ke bet Honduras. En nuestras notas internacionales, desde Honduras, hombres armados atentan contra la vida de Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que denunció que durante la madrugada del 19 de septiembre de 2023, varios hombres armados con fusiles de asalto fueron detectados merodeando la casa de la coordinadora, en la comunidad de Falla, Vallecito, en el departamento de Colón, costa norte de Honduras. Los hombres fueron detectados por el equipo de seguridad de la organización y al pedirles que se identificaran, los hombres huyeron del lugar mientras amenazaban verbalmente con que volverían a completar su crimen. Este ataque contra la compañera ocurrió en el marco de una reunión programada para el día 20 de septiembre de 2023 entre integrantes de Lofrané y el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Protección para atender precisamente las medidas de protección solicitadas por la Coordinadora General de la Organización, así como para otras y otros miembros de la organización que están siendo perseguidos y acechados por su trabajo comunitario y político. El despojo y exclusión de las comunidades garífunas de sus tierras ha sido histórico y permanente. Desde la Ofrané han denunciado que se enfrentan a un exterminio de su pueblo, y que se ha intensificado desde que la organización ha profundizado su lucha y defensa territorial y desafían el orden establecido. Tomas de tierras, acciones colectivas comunitarias, demandas judiciales contra el Estado de Honduras y contra empresarios, fortalecimiento de los trabajos comunicativos, entre otras acciones. Pues mugu tukte iku katpum gunuk shde iku katpum moda bi ada yakhna tsu khachten hade ne ya niku gush ni gabad ya ba yuk pues tantu wandu pihkin de khan la yakhten hade gok ma ya ada azonat niknashi a ya yuk mude ta in jemep ya ade awa azachten ya da she wa nik shema ikhan art in jad na gok bat ma do ni vinat ham meine ich nach Gast mal jog sag ich das Code das Pat Madode ham ebzim ke ebzim bis max mal ein Gast nach max mal Caption gas betaug ja aber ju bis hat in den gewonnen ja ja ich mir richtig gemacht wann hau du ja in der du hau pick in der hanabiat kommen der